Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Con la guerra aumentan las propiedades de los ricos, aumenta la miseria de los pobres, aumentan los discursos del general y crece el silencio de los hombres. Bertolt Brecht. Bienvenidos una semana más a la Linterna de Diógenes. Temporadas pasadas dedicamos varios programas a describir la guerra en la antigüedad, en la época medieval y en la edad moderna. En ambos casos pudimos ver cómo la forma y el carácter de la guerra tienen una influencia notable en la forma en que se organiza una sociedad, en cómo y quién se reparte el poder político y viceversa. Cuando tratamos el caso de la guerra en la Edad Moderna, ya pudimos ver cómo las innovaciones militares y la nueva envergadura de los conflictos fueron claves tanto para la construcción del Estado moderno como para el desarrollo del capitalismo y la expansión militar europea por el mundo. Esta semana nos centraremos en la guerra en la época contemporánea, en sus características, en su estrecha relación con la industrialización, la economía y la tecnología. En definitiva, en cómo todo ese proceso que hemos mencionado antes se ha acelerado e incrementado sus consecuencias en los dos últimos siglos. Esta semana, la guerra en la era industrial. ¡Comenzamos! We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang. La guerra ha sido siempre un inmenso dinamizador de la historia. Un hecho social total. Clave en la estratificación de una sociedad, en la formación del Estado moderno o en el propio desarrollo del capitalismo. Si bien ese calificativo de hecho social total cobra su dimensión más completa en los dos últimos siglos, cuando la guerra adquiere tanta importancia en el frente como en la retaguardia, cuando la población civil es tan protagonista como el propio ejército, cuando la maquinaria bélica se confunde con la económica e industrial. Bang, bang. I used to shoot you down. Hoy vamos a intentar describir qué caracteriza la guerra en la edad contemporánea. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a José Gregorio Cayuela, historiador de la Universidad de Castilla-La Mancha, estudioso de los procesos bélicos en la edad contemporánea, con múltiples publicaciones sobre los procesos bélicos coloniales, las guerras napoleónicas y de independencia. José, muchas gracias por atendernos y bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias a la audiencia por estar ahí y muchas gracias por la oportunidad de poder hablar tranquilamente sobre un tema tan complicado. Para empezar y para irnos situando, ¿cuáles son las características básicas, más definitorias de la guerra contemporánea que la diferencian de los procesos bélicos previos? Pues yo las definiría en cuatro. La primera, la implicación de la tecnología como la ciencia aplicada al mercado dentro del concepto bélico, que creo que es lo que más ha ido avanzando a lo largo de los últimos 200 años. La segunda, la implicación de la sociedad al completo, sociedad militar y sociedad civil, porque la sociedad civil se convierte en objetivo militar también. La tercera sería la relación que hay entre las guerras y las fases de la industrialización, de la revolución industrial. Según vemos cómo va avanzando el ámbito de los inventos y la adquisición de los inventos dentro de las empresas, vemos cómo los estados se van fortaleciendo. Y la cuarta sería las rivalidades internacionales que han ido hasta nuestros días prácticamente acelerando el proceso bélico y en gran medida vinculadas a la búsqueda de recursos entre las fuentes de energía, como puede ser el polvo petróleo. En nuestros días esto es fundamental entenderlo para entender el conflicto que existe en Oriente Medio. Como último, como colofón final a esta escala nueva, completamente distinta a las guerras anteriores, de las etapas anteriores de la historia. Y además, yo incluiría un último elemento, son las guerras de masas. Es el momento de las guerras de masas, es el momento de las guerras de múltiples, donde una ciudad y un pueblo pueden ser objetivo de la misma importancia que una base militar. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby. ¿Son las guerras napoleónicas un punto de transición entre lo antiguo y lo nuevo en el ámbito bélico? Indudablemente. Las guerras napoleónicas, para empezar, Napoleón Bonaparte ya transforma el concepto de la guerra por el tamaño de su ejército. El abastecimiento al ejército, de una parte, cañones, todos los aperos fundamentales de los evolientes, de los caballos, uniformes, movimiento de tropas, los nuevos movimientos estratégicos, hacen que las guerras napoleónicas ya sean distintas, y sobre todo las masas de hombres que se mueven, que llegan incluso a ser, en la campaña de Rusia, pues, desde 700.000 hombres, algo que jamás se había visto antes. Las guerras napoleónicas abarcan continentes completos, ya no son solo partes concretas de Europa, sino que el Atlántico entra entero, por ejemplo, en la guerra. Entra de repente Rusia, que jamás había entrado en un proceso bélico a escala europea. Y en este planteamiento la guerra napoleónica da un giro de 180 grados a todo lo habido anteriormente. Digamos que vive todavía de muchos de los elementos del pasado, pero a un nivel de producción nunca visto hasta ese momento. Con lo cual, claro, estamos vinculándola ya a los procesos de producción, tanto producción artesanal como producción industrial. Cuando hay que hacer fusiles o cuando hay que hacer cañones hay que tocar siderurgia, y eso va a acelerar el propio capitalismo. La guerra también es un acelerador del capitalismo como tal. O sea, la guerra napoleónica es un giro en sí mismo dentro ya de lo que ha procedido hasta ese momento en los conceptos bélicos. We'll be right back. Si bien ya desde siglos atrás Estado y capital estrecharon lazos gracias a la guerra, las guerras napoleónicas del siglo XIX suponen un nuevo giro de tuerca a esta relación. El tamaño y composición de los ejércitos exigía ya gastos inmensos en artillería e infantería, en consumo textil para uniformes y tiendas de campaña. No es difícil entender entonces la relación entre el asentamiento de las grandes fortunas de la nueva élite económica francesa y el abastecimiento del ejército de Napoleón, esencialmente en lo que respecta a industria siderúrgica y textil, sin olvidar el elemento financiero. El ejército napoleónico no se hubiera podido articular, por sus dimensiones y grado de actuación, sin las bases de un sistema capitalista asentado en sus inicios, y viceversa. El impulso económico de los ámbitos industriales y bancarios franceses se nutrió a su vez de la dinámica de contienda permanente, como génesis del beneficio económico. Las bases de un nuevo sistema productivo para el inicio de un nuevo concepto de la guerra. La guerra como un factor más del mercado. Estamos hablando precisamente de esa relación entre la revolución industrial y los conflictos bélicos. En este sentido, la guerra de Crimea es quizás también un buen ejemplo, ¿no? En cuanto que es una de las primeras guerras donde la utilización del vapor se convierte ya en un factor determinante, ¿no? Para el traslado de tropas en masa de un lugar a otro, la capacidad de potencia fuego de los nuevos buques. Y también, si no me equivoco, el primer conflicto de grandes dimensiones en el que se empleó el telégrafo, ¿no? Como medio clave de comunicación. Y la fotografía. Es la primera guerra fotografiada de la historia. Recordemos que en la guerra contemporánea se fotografía y se filma, con lo cual el público en masa la puede contemplar de otra forma distinta. Parece la prensa y los medios de comunicación, que son también elementos nuevos de la revolución industrial, como un elemento, como un factor que todo el mundo puede ver. La guerra de Crimea, además, en este caso, es ya el primer giro que encontramos entre el pasado de previo al 19 y lo que nos vamos a encontrar más adelante. Las armas de fuego son distintas ya. Todavía se siguen utilizando viejas tácticas como las propias cargas de caballería. No obstante, el número de cañones, los efectos de los buques e inmediatamente la importancia del vapor, la incidencia del vapor en los buques y en los ferrocarriles, empiezan a ser algunos factores que en gran medida mediatizan el número de hombres cada vez mayor a emplear dentro de un conflicto bélico. Junto a Crimea yo destacaría la guerra franco-prusiana, que es la guerra evidentemente del ferrocarril. Cuando Alemania declara la guerra a Francia en 1870 e inicia el conflicto, sobre todo de agresión, que se va a desencadenar en lo que llamamos guerra franco-prusiana, o sea, el antecedente de la Primera Guerra Mundial realmente, el enfrentamiento entre Francia y Alemania, se realiza a partir de la red de ferrocarril más densa de Europa, que es la tiene Alemania, y puede movilizar sin ningún problema unidades enteras del frente del este al frente occidental en muy poco tiempo. Y de hecho se ha comentado muchas veces que el ideólogo, por decirlo así, el general que planteó esto, que fue el mariscal von Moltke, el movilizar tropas cuanto antes, fue el gran secreto de la victoria alemana. Precisamente centrándonos en el caso alemán, la familia de industriales Krupp, con sus acerías, que convirtieron en la mayor empresa industrial europea, se convertirían de alguna forma en los grandes beneficiados, a la vez que impulsores de una acelerada transformación de Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, en el sentido de ser un elemento clave del poderío militar de la Alemania de Bismarck, así como del proceso de nacionalización. ¿Se puede separar el proceso histórico de unificación alemana de la industrialización y la producción de armamento? No se puede separar porque Alemania precisamente basa su planteamiento de unificación en lo que primero se denomina guerra de gabinete, la Kabinettkrieg, que es aquí empieza la guerra, aquí se desarrolla y vencemos y aquí firmamos el Tratado de Paz. La guerra está medida en los gabinetes, previamente, incluso el número de hombres. quizás lo único que está ocurriendo es que se le está yendo de las manos a la vieja diplomacia, que aún sigue existiendo, el tamaño y la potencia de los cañones y el tamaño y la potencia de la tecnología. No se puede separar porque además, en gran medida, Alemania tiene un proyecto nacional y de nacionalización expansivo. Es un proyecto en gran medida donde no solo es la reunión de Alemania, sino el fortalecimiento y la creación de un imperio. Alemania nace no solo como país o como nación, sino como imperio. En la Galería de los Espejos de Versalles, en 1871, con la proclamación de Guillermo I como emperador de Alemania, precisamente por el canciller von Bismarck. Y el nacimiento de Alemania es como Reich, segundo Reich alemán, como imperio alemán. Eso nos da la idea de la gran potencia que y lo dificilísimo que es desunir armamento y unificación para el caso germánico. En este sentido, profundizando en este ámbito, has mencionado antes el aumento de los contingentes bélicos con una mayor repercusión sobre la población civil. ¿De alguna forma hay una relación entre las nuevas necesidades de la guerra y el desarrollo del concepto de nación durante el siglo XIX? Y durante el siglo XX. Digamos que la guerra contemporánea, que ya es diferente desde la era napoleónica, es evidente, tiene dos fases muy bien, hasta tres, yo diría, muy bien diferenciadas. La primera, la fase decimonónica, que es la fase de la primera revolución industrial, la fase que afecta a gran parte del siglo XX en su primera etapa, que es el desarrollo y la inyección que supone al final del XIX la segunda revolución industrial, y a partir de la era atómica, otro tipo nuevo de guerra, distinto. A partir de 1945 nos encontramos con otra concepción completamente diferente del concepto de proceso bélico. Entonces, la diferencia que encontramos sobre todo en la utilización de masas de hombres es por la utilización de masas de armamento. Llega un momento en la Primera Guerra Mundial donde son llamados a filas millones de hombres en ambos bandos. Millones de hombres que en gran medida no eran militares, eran civiles, y está afectando ya directamente a la población civil por ahí. No estamos hablando de miles, como podría ser la Edad Moderna, la Edad Media o en la Edad Antigua, sino de millones. Y eso además hay que comunicarlo, con lo cual el mundo de las comunicaciones es fundamental también para entender, como parte de la revolución industrial, precisamente ese movimiento tan gigantesco. Estamos hablando de 30 o de 100 o de 120 kilómetros de frente en algunos momentos. ¿Cómo se comunica eso? ¿Cómo se ponen de acuerdo para poder avanzar? Pues la gradación de la revolución industrial y en el plano de las comunicaciones, tanto de automoción como las comunicaciones de radio, por ejemplo, significan en gran medida un nuevo paso, un paso además donde se nos implica cada vez más a la humanidad entera dentro del proceso bélico. Y se distingue bastante bien en el 19 y en el 20, y insisto en ello. El proceso de centralización de los estados-nación, con una legislación universal aplicada a todo el territorio y su implicación en la expansión del sistema de mercado, con el ascenso del régimen de la propiedad privada y la mercantilización de los campos, necesitaba de un proceso de nacionalización, en el sentido de dotar a esos procesos de una legitimidad y justificación basadas en la pertenencia a una nación común. La guerra supuso un elemento clave para ese proceso. En ese sentido, entiendo que la empresa bélica de alguna forma se convierte, o al menos desde los estados, ¿no?, se intenta convertir la empresa bélica en una empresa nacional, es decir, que no solo que implique de hecho, sino ideológicamente, ¿no?, a la población. Por supuesto. Esto es otro elemento más, además, yo creo que de mucha trascendencia. La guerra es un acelerador de la historia, pero no en sí misma solo. a partir de las empresas, por ejemplo, sino que esas empresas después, en épocas de paz, van a seguir fabricando tecnología que va a aplicarse otra vez en la guerra y viceversa, que de la guerra esa tecnología va a pasar al mundo civil. Tenemos un montón de ejemplos, incluido el propio Internet. Internet no aparece sí. en el mundo civil, aparece en el mundo bélico y se transfiere luego al mundo civil. Entonces, pues para que lo entiendan los oyentes con más facilidad, la guerra se convierte como en un motor de nacionalización, de acuerdo, pero también en un motor de internacionalización de los inventos bélicos y del beneficio económico de la empresa en función precisamente del avance de la tecnología. Hmm. En este sentido, yendo hacia la Primera Guerra Mundial, gran conflagración mundial implicó no solo el reclutamiento y la movilización de grandes contingentes de población, no solo la capacidad de destrucción sin precedentes hasta la época, sino que también implicó incorporar totalmente la retaguardia a los esfuerzos de guerra. ¿Qué implicaciones tiene ese concepto de guerra total y economía de guerra que se aplican ya de forma absoluta en la Primera Guerra Mundial? Pues, hombre, para empezar, yo creo que lo más importante es entender el número de bajas. Lo primero lo que hay que fijarse en cuando ya nos metemos en la Primera Guerra Mundial, o sea, cuando estamos ya en la segunda fase de la Revolución Industrial, ya se ha inventado el teléfono, ya se ha inventado la radio, ya hay automoción, automóviles, camiones, motocicletas. Nos estamos dando cuenta de que estamos pasando a otra fase distinta, donde el concepto de retaguardia prácticamente empieza a cruzarse ya con el concepto de frente, porque se está tirando constantemente de recursos procedentes de la sociedad civil hacia el ámbito de los frentes militares. En la Primera Guerra Mundial, tanto en el caso, sobre todo en el caso alemán y en el caso francés, que fueron los más castigados, aunque también hay que unir al caso británico, la sociedad civil se ve además afectada porque va a ser también, insisto, objetivo de la guerra. Londres va a ser bombardeado. Se tiene el mito de que los bombardeos de Londres o de Inglaterra son de la Segunda Guerra Mundial. No. Durante la Primera Guerra Mundial ya es bombardeado Londres y es bombardeado precisamente para intentar doblegar desde los puntos de vista del nacionalismo, en este caso alemán, al nacionalismo británico. Ahí tenemos entonces un puente nuevo, un puente completamente terrible, abstracto, que multiplica el número de bajas en millones, insisto, otra vez. Hasta el punto, en gran medida, de que la guerra pasa a ser otra cosa distinta, donde el técnico, donde el científico empieza a ganar el terreno al militar, y donde el militar le es imprescindible utilizar el concepto científico. A principios del siglo XX, el general de brigada Smedley Butler, el oficial militar más condecorado de Estados Unidos en su época, publicó un famoso documento que causó bastante polémica. En La guerra es una estafa, un polémico ataque a la relación entre operaciones militares y negocios, Butler describía con todo lujo de detalles los inmensos beneficios generados por la guerra para las corporaciones privadas de su país. Butler definió su función en las Fuerzas Armadas estadounidenses como el de matón o un sicario del capitalismo, y lo dice así: ayudé a hacer de México y especialmente de Tampico lugares seguros para los intereses petroleros de América en 1914. Ayudé a hacer de Haití y Cuba lugares decentes para que los chicos del National City Bank recogieran los beneficios. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas de Centroamérica para beneficio de Wall Street. Ayudé a purificar Nicaragua para el International Banking House de los hermanos Brown en 1902 y 1912. Di nacimiento a la República Dominicana para los intereses del azúcar americano en 1916. Ayudé a hacer de Honduras un lugar apto para las compañías fruteras americanas. En 1927 ayudé a que la Standard Oil siguiera su camino en China sin ser molestada. Más de medio siglo después, esta relación fue resumida por el escritor Thomas Friedman y dice así: la mano invisible del mercado nunca funcionará sin un puño invisible. McDonald's no puede prosperar si McDonnell Douglas, el constructor del F-15, y el puño invisible que mantiene seguro el mundo para las tecnologías de Silicon Valley, se llama Armada, Fuerza Aérea y Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En este sentido nos encontramos también con la incorporación del avión, el desarrollo de maquinaria pesada como los tanques, que de alguna forma vinculan la expansión de las grandes empresas industriales con el propio desarrollo político de los estados, ¿no? Existe una relación no solo estrecha, sino digamos que casi simbiótica. Sí, y no solo simbiótica, y los beneficios económicos que eso va a reportar a cada una de las empresas. Antes hablábamos de la Krupp. La construcción de cañones a gran escala significa para la Krupp en las dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, beneficios económicos de forma astronómica. De hecho, en los juicios de Nuremberg en 1945, Krupp va a ser enjuiciado como criminal de guerra, precisamente por la aportación tan descomunal que realiza de material de guerra con esclavos, además, procedentes de los campos de concentración. El mundo empresarial, el mundo del sistema de la revolución industrial en sí se está moviendo al mismo tiempo que se mueve la guerra. La guerra no lo paraliza, todo lo contrario, lo acelera. De tal forma que al cerrar la guerra, el momento en que se inicia la paz, todos los inventos recogidos en la guerra, tanto en la primera como en la segunda, sobre todo, más que en la del 19, van a revertir en gran medida en la propia sociedad civil más adelante. La propia radio es un ejemplo de ello. En este sentido, bueno, por citar algunos, has mencionado la radio, muy importante, vehículos a motor, las telecomunicaciones, incluso frigoríficos que se desarrollan en este tiempo acelerado, ¿no?, de esfuerzo bélico, es decir, elementos que posteriormente se convierten en cotidianos en la sociedad civil, se desarrollan o cogen al menos impulso, ¿no?, a raíz de las necesidades bélicas. Exactamente. Antes de 1914, el parque móvil, por ejemplo, de los Estados Unidos o de la propia Francia, es un parque móvil realmente reducido. Hay automóviles ya. Es una gran innovación, es una gran novedad, pero después de la segunda, de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, lo vamos a ver también, el automóvil de repente aparece en las clases medias, aparece como un elemento a vender barato, y eso procede precisamente del elemento bélico. O sea, yo creo que uno de los ejemplos más claros de cómo el utilitario aparece después de las guerras mundiales sería, en el caso de la Volkswagen, el escarabajo, que fue un diseño en su momento realizado no solo para la sociedad civil, sino para la sociedad militar de la Segunda Guerra Mundial, o el Jeep, el todoterreno. El concepto de todoterreno que nosotros tenemos ahora nace precisamente en esos momentos. Y lo estamos aplicando en nuestras vidas cotidianas. Y las implicaciones económicas, bueno, por poner un ejemplo muy concreto, el caso de Estados Unidos, ¿no? En lugares como Detroit u otras grandes, digamos, centros industriales, ¿no?, que se desarrollan o aceleran, ¿no?, quizás en estos tiempos, ¿no?, que implican también migraciones del sur al norte, ¿no?, implicadas precisamente por estos, digamos, procesos bélicos, ¿no?, que desarrollan una industria muy potente que, bueno, claro, que moviliza gran mano de obra, ¿no? Es decir, la sociedad se transforma precisamente con los esfuerzos bélicos. Claro, claro. La sociedad se transforma y se va haciendo cada vez más urbana. Gran parte de la urbanización de las grandes ciudades es la conlleva la industrialización de las grandes ciudades en función de la preparación bélica. También hay un mundo civil, no olvidemos, por favor. Pero el acelerador, por ejemplo, de los 5 años de la Segunda Guerra Mundial casi tiene proporciones parecidas a 2 décadas normales en época de paz, en movilización humana, y las ciudades se convierten del campo a la ciudad, la emigración, la sociedad va cambiando incluso ya no solo de usos, roles y valores, sino fundamentalmente también de modos de vida cotidiano, porque la guerra entra en sus casas a través de la prensa, de la radio, y la posguerra también entra en sus casas, que siempre se nos olvidan las posguerras en este caso y los costes tan tremendos que los que conllevan. Hay que reconstruir más adelante todo lo destruido. Claro, la diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial va a ser precisamente el nacimiento del concepto de superpotencias, es decir, el alcanzar el cénit con la potencia nuclear. Y en este caso, las propias sociedades lo van a resentir inmediatamente. La Guerra Fría no es nada más que una etapa enorme, larguísima, de contención bélica por terror. de las sociedades civiles ante la masificación de la energía nuclear en las sociedades militares. Antes de entrar en la Guerra Fría, volviendo a las guerras mundiales, se ha dicho de estas que fueron también guerras de octanajes, en el sentido de incorporar el petróleo como elemento imprescindible del poderío militar. Entiendo que también a partir de este momento el control de zonas estratégicas con recursos necesarios para el desarrollo de la guerra sería también uno de los factores clave de los conflictos bélicos a partir de estas fechas, que también en parte explica lo que sucedió luego en la Guerra Fría. Es decir, nos permite entender de alguna forma mejor por qué son unas regiones del planeta y no otras donde se han sucedido los conflictos bélicos en los últimos 70 años, ¿no? Obviamente, llevas toda la razón. Yo diría incluso, en relación con las dos guerras mundiales, que son el culmen de la destrucción y el culmen de la construcción, a su vez, de tecnología, que la energía es precisamente lo que decide la guerra en un momento dado. Alemania es un país que no tiene energía propia, no produce petróleo. La lucha por la búsqueda de las zonas petrolíferas o la lucha por la zona de acerías o la lucha por la búsqueda de la zona de fuentes de energía y materias primas se convierte en parte del frente bélico. En la Segunda Guerra Mundial, para ser exactos, toda la campaña del norte de África está dirigida a tomar el canal de Suez. Los ingleses en la batalla de Alamein lo paran antes, al mariscal Rommel en concreto, pero el objetivo es tomar por el sur el canal de Suez, las zonas de octanaje de ese área y más adelante incluso desde conectar con el frente norte por Ucrania, que tenían los alemanes montado, para todos los yacimientos del Cáucaso y poder obtener suficiente material de energía para continuar el proceso bélico. Cuando no lo obtuvieron, Alemania empezó a retroceder. Le pasó lo mismo a Japón. Japón tiene un imperio fundamentalmente basado en el armamento, buscando materias primas, un imperio violentísimo a lo largo del Pacífico. Y conforme se va reduciendo el imperio japonés por el avance norteamericano, recordemos que Norteamérica, por favor, tiene tres bolsas de petróleo descomunales dentro de sí misma. Texas sería una, la que coneja Texas con México la otra, y la de Alaska la siguiente. Conllevan suficiente energía para poder vencer en un frente militar a materiales e incluso tecnologías nuevas mucho más punteras que las suyas. La Segunda Guerra Mundial, si lo observamos, la mejor tecnología es la alemana, pero la masificación gigantesca de unidades militares está basada precisamente en tener más energía, más octanaje, más petróleo. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Tenías razón. Solo saca lo peor de nosotros. Sí, es verdad. Pero eso no cambia que mañana tengamos que volver a luchar. Hasta que no quedemos ninguno. Exacto. Hasta que no quedemos ninguno. ¡No parará hasta que acabe con todos! ¿No lo has entendido todavía? No somos más que ganado para el gran matadero. Hoy somos héroes y mañana cerdos. ¡Lo que dices no tiene sentido! Voy a formular una pregunta que puede parecer ingenua, pero creo que es es importante quizás resaltarlo, mencionarlo. Tras las dos grandes guerras mundiales, ¿hubo una desaceleración de la industria de guerra? No, en absoluto. Uf, qué va. Ojalá. Yo, la verdad es, se intentó porque llegó un momento en el que las economías no podían soportar semejantes fuerzas de guerra con las cooperaciones SALT al principio de los años 70. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945 y hasta el final de la Guerra Fría, hoy tenemos otro tipo de concepción bélica, que es diferente, sobre todo a partir del 11S en concreto. Pero bueno, hasta el 11S, si queremos, los procesos de fabricación industrial no han parado en absoluto. De hecho, los costes fueron tan grandes que fueron uno de los motivos por los cuales se hundió la Unión Soviética por dentro. El no poder soportar el peso tan descomunal de la fabricación de misiles termonucleares, uno detrás de otro, ni el tamaño de sus ejércitos. Y hubo un momento en que la sociedad civil reclama su lugar también en la historia. y hace precisamente, le pasa igual a Estados Unidos, ¿eh? Los movimientos antibelicistas de Estados Unidos le pasan factura a muchos presidentes, y le pasan factura no solo por motivos ideológicos, sino también económicos. No se puede estar sin pan en casa cuando lo único que tiene son misiles constantemente, los misiles no se comen. ¿Qué implicaciones tiene en este sentido precisamente la guerra nuclear, la bomba nuclear, precisamente en todo este proceso industrial, económico y geoestratégico? Pues un proceso, es un papel contradictorio. Cuando solo hay un país que haya lanzado dos bombas atómicas en concreto sobre población, y es solo Estados Unidos en el Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. A mi modo de ver, después de muchos estudios y viendo incluso las justificaciones que dieron los gobiernos norteamericanos para lanzar las bombas, de que para invadir Japón hubieran sido necesarios millones de hombres y muchas más pérdidas, y de esa manera se hubiera podido acabar mejor con la guerra lanzando las bombas, yo cada vez, mire usted, perdóneme, pero cada vez me la creo menos. El Japón estaba vencido. Eran más eficaces los bombardeos de bombas incendiarias que las propias bombas atómicas. La bomba atómica fue también una advertencia porque estábamos ya dentro de la Guerra Fría, después de la conferencia de Potsdam. Fue una advertencia a la Unión Soviética del poder militar que tenían los Estados Unidos. A partir de ese momento, la guerra de repente entra en una espiral totalmente distinta, porque ya no son guerras convencionales donde se pueden mover millones de hombres, sino realmente holocaustos nucleares. Primero la bomba atómica y después la bomba nuclear, no olvidemos, la bomba de hidrógeno, que es mucho más potente. En este sentido, que es una bomba de hidrógeno movida y explosionada por una bomba atómica, realmente. Entonces, en el momento que se alcance ese poder, llegamos a un concepto casi absurdo, que se llama guerra disuasoria. O sea, empieza a prepararte la guerra para disuadir al contrario. Y es donde realmente nos hemos colocado hasta este momento, con sus variantes correspondientes a lo largo de los últimos 50 años. La guerra disuasoria se ha convertido quizás en el elemento de freno más evidente para que no se enfrenten las grandes potencias, porque el poder nuclear haría que la guerra no durase 5 años, ni 2 años, ni 1 año, durase simplemente semanas. El carácter disuasorio de, por ejemplo, el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que, como nos comentas, podían enmarcarse ya dentro de la lógica de la Guerra Fría, en el sentido de enviar un mensaje a la URSS a través de este lanzamiento de dos bombas atómicas. A esto se le une la propaganda y publicidad que se le fue dando en los años posteriores a las diferentes pruebas atómicas. Es decir, cada lanzamiento controlado de una bomba atómica era y es un ejercicio de propaganda con objeto de afianzar la posición de cada uno en la geoestrategia mundial. Sí, y el pulso entre ambas. Ambas ejercen un alarde constante de potencia, a veces arriesgadísimo, como pudo ocurrir en la crisis de los misiles de Cuba de 1962, donde estuvimos a punto de entrar sin ningún tipo de poderío soberano de ningún país en un auténtico holocausto nuclear. Muchos jefes de Estado de países del tercer mundo no alienados lo reclamaron. Señores, sientan ustedes dos en guerra. Si Estados Unidos y la Unión Soviética entran en guerra, entramos en guerra todos, porque la reactividad no dejaría ningún país vivo, ni ninguna frontera que te diga hasta aquí, para. De ahí que entendamos otra cosa distinta, también que me interesa mucho. Entramos en el siglo XX, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, con los gases tóxicos, en lo que denominamos armas de destrucción masiva. Las bombas atómicas son armas de destrucción masiva, y todas ellas son imperfectas, quiere decir, ninguna de ellas pone límite al final de la guerra, nada más que al final de la destrucción. La destrucción llegaría a cotas planetarias, realmente. Entonces, como nivel disuasor, el alarde que se realiza propagandístico dentro de las sociedades no solo demuestra el pulso entre ambas superpotencias, que llega un momento en que roza lo absurdo, por la cantidad de armamento que llegan a tener, roza realmente lo absurdo, porque se llega a medir que el planeta puede ser destruido hasta 20 veces, 20 veces. Se contienen declaradas en la etapa posterior a la guerra del Vietnam 17.000 bombas nucleares por la parte soviética y otras 17.000 bombas nucleares por parte norteamericana. Son de tal magnitud las potencias nucleares y siguen construyéndose que no solo afectan a las economías, porque las van a hundir en este caso, sino que al mismo tiempo están afectando a las sociedades enteras porque lo están rechazando. se dan cuenta de que la supervivencia está antes y que eso no lleva a ninguna parte. O sea, el concepto de la guerra disuasoria también es un concepto imperfecto. Y en este sentido entrarían también los misiles intercontinentales o incluso los grandes portaaviones, ¿no? Por ejemplo, los grandes portaaviones sí. estadounidenses que tienen capacidad de una capacidad bélica tremenda, además desde diferentes ámbitos, tierra, aire, mar, ¿no? Sí, lo que era un grupo de combate, el portaaviones, más varios submarinos atómicos, más varias fragatas de combate, todo ello con material nuclear, más satélites artificiales que paran a modo de escudo cualquier misil que les pueda atentar, y que hoy por hoy son material de guerra utilizable y que vivimos con él. Lo que pasa es que nuestra sociedad, creo que afortunadamente para sobrevivir todos los días, no se acuerda de que vivimos precisamente sobre esa potencia. Pero recordemos que cuando... en el siglo XX sobre todo, se llega a dos nuevas dimensiones, que son el aire y el mundo del submarino, el mar en superficie y el mundo y el mar por debajo de la superficie. Estamos entrando ya en ese concepto de guerra total y, por lo tanto, en un concepto donde la sociedad civil empieza a asumir un rol distinto, que es muy curioso, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, el no querer ver más la guerra. Los movimientos antimilitaristas son parte también de este proceso. La sociedad civil está reaccionando hasta el punto que se ha dicho que ha habido siempre dos grandes potencias, las dos superpotencias y la sociedad civil reaccionando contra ellas. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a... ¡Victoria! No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Estamos hablando de una importante industria armamentística que se va renovando en los diferentes ciclos de revalorización del capital. Entiendo que para esta renovación es necesario que los estados den salida al material previo. ¿Esto implica la venta de armamento a otros países o regiones? Es decir, a abastecer a otros estados que no pertenecen al grupo de las principales potencias militares, permitiendo el desarrollo de guerras en regiones periféricas que no pertenecen a los centros del poder mundial. Indudablemente, porque además la guerra no ha desaparecido, por desgracia, de la faz de la Tierra, y lo tenemos en los conflictos de Oriente Medio en este momento plasmado de la forma más radical y de la forma más sanguinolenta. La venta de armamento nuclear no. Por supuesto, el club nuclear sigue siendo bastante reducido, aunque se haya incrementado un poco. Pero lo que sí es cierto es que al no chocar en lo que es a las grandes potencias, en lo que es una guerra total, porque significaría una hecatombe absoluta, el dar salida a partir de las industrias de armamento ligero y de armamento de precisión, incluidos los drones, no olvidemos, los drones parten del proceso militar y actualmente están pasando al mundo civil, curiosamente, como juguetes. Estas Navidades yo he visto vender drones. en los comercios, como un elemento como de juego. Nos damos cuenta que el abastecimiento a los frentes de potencias secundarias a partir de material convencional se convierte en un negocio en sí mismo. Las grandes potencias, pues, hemos hablado antes de los portaaviones norteamericanos, esos son insustituibles. Cuando se acaba un superportaaviones, por ejemplo, se desguaza, pero está hecho precisamente para continuar con la hegemonía mundial. Después de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, la URSS no pudo sostener sus submarinos nucleares, que eran el núcleo precisamente de su defensa puntera. Pero los Estados Unidos sí han podido mantener sus superportaaviones, con lo cual han podido mantener también a todo Silicon Valley, prácticamente, si queremos plantearlo así, y un nivel enorme de tecnología casi internacional que nos ha llevado a entender que un superportaaviones es un inmenso negocio. Pero ese no se toca, no pasa de ahí, por el poder nuclear que tiene. Pero sí pasan a partir de ahí las armas convencionales hacia los conflictos como los que tenemos en este momento en Siria, o los conflictos como los que tenemos en este momento en Irak, o en otras zonas del mundo, donde por desgracia la venta de armamento ligero o semipesado se ha convertido en un negocio también en sí mismo y por tanto dificilísimo de controlar. Claro que sí, claro que se ha transferido y se está transfiriendo a la sociedad civil de nuevo, pero desde otra manera distinta. La guerra disuasoria ha hecho que la guerra convencional vuelva a tomar formas distintas también de intervención. Has mencionado Silicon Valley, también podríamos hablar, por ejemplo, del MIT, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Más allá de lo que es la industria estrictamente armamentística, entiendo que también los estados, de alguna forma, invierten en tecnología, es decir, financian tecnología cuando consideran que le pueden dar una aplicación bélica, ¿no? Que afiance ese poderío. Claro, no, y lo siguen haciendo. En este momento Estados Unidos está invirtiendo en tecnología y concretamente en sus superportaaviones. El superportaavión norteamericano es el arma, hasta el momento de la humanidad, hasta el momento, es el arma más potente como unidad creada por el ser humano. Un superportaavión es como el Ronald Reagan o el George Bush, que miden casi medio kilómetro de cubierta y que son capaces de albergar miles y miles de toneladas de material nuclear, bien a partir de sus aviones, bien a partir del propio contenido del superportaaviones. Son armas de por sí, en este caso, por decirlo así, que mueven tecnologías primarias y secundarias de todo tipo. Y se convierten, insisto, en negocios en sí mismos gigantescos. Si no, la gran pregunta, si no tiene enemigos de Estados Unidos en este momento que le pueda llegar al nivel de potencia que tienen de destrucción, ¿por qué lo siguen construyendo? Claro que invierten. Invierten porque es un gran negocio. En este sentido, y yendo al caso concreto de Estados Unidos, esta inversión y reinversión económica se traspasa, es decir, a la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil está participando de alguna forma u otra estoy pensando en el ámbito universitario, tecnológico y demás, en tecnologías que luego se aplican al ámbito bélico. Y viceversa, tecnologías que del ámbito bélico han pasado al ámbito civil. Uh-huh. Sí, Estados Unidos lo sigue haciendo. He puesto antes el ejemplo de Internet. Internet nació en bases norteamericanas y más adelante se filtró hacia la sociedad civil y hoy tenemos todos, sería imprescindible un mundo, no sería fácil de entender un mundo sin Internet a la altura del 2017. Pero si miramos también el mundo de los móviles, le pasa lo mismo. El mundo de los móviles formaba parte del proyecto de la iniciativa de defensa estratégica de los años 80. Se realizó a partir de la colocación de cientos de satélites en el cielo, y a eso hubo que darle rentabilidad cuando se hundió la Unión Soviética. El mundo del móvil también es parte de la transferencia del poder militar al poder civil, y viceversa. El mundo del móvil está revolucionando el poder militar, porque en un momento dado esas tecnologías filtradas a partir de los institutos correspondientes, tanto de un lado como de otro, cuidado, o sea, no solo en Estados Unidos, también en China y en Rusia o la propia Europa, se están perfilando elementos nuevos, están dando como resultado, por ejemplo, yo creo que lo más conocido por todos, los drones como tales, que pueden ser mortales en un momento dado cuando si se materializa el hecho de que alcancen tamaños descomunales, el tamaño de un avión, por ejemplo, completo, que sea un dron, un F-18 como un dron, que podría llegar a ocurrir. De hecho, forma parte del proyecto, ya estoy seguro. Antes has mencionado a Ronald Reagan. Durante su mandato enarboló un discurso de adelgazamiento del Estado y de las necesidades económicas de adelgazar el Estado y de la necesidad de rebajar los impuestos, pero en la práctica precisamente esa aceleración de la inversión militar provocó precisamente una subida progresiva de los impuestos, es decir... y una crisis. Precisamente, es decir, implica mucho también en cuanto a la organización del Estado y la estructura del Estado. Es lo que decíamos antes, el momento en que se pueden tener las fuerzas armadas más potentes del mundo, como el uno de los sucesores de Ronald Reagan, presidente. Yo me refería antes al Ronald Reagan portaaviones, ahora hablamos del Ronald Reagan presidente, en concreto. Es que le pusieron el nombre al portaaviones del expresidente. Por supuesto, el momento en que se desequilibra una balanza económica en un país y se tira hacia gastos militares, se está quitando de otras partes del país, en enseñanza, en sanidad, en los propios movimientos de la balanza de comercio. Claro, esto, si ya de por sí el mejor ejemplo de desequilibrio y hundimiento por dentro es la Unión Soviética, no olvidemos que los Estados Unidos también lo pagaron muy caro. Parte de la descapitalización actual de los Estados Unidos tiene sus orígenes en el contrapeso tan formidable de la etapa Reagan, donde se reinvirtieron miles de millones de dólares en refortalecer el ejército de los Estados Unidos. Y que luego hemos visto más adelante las dos guerras del Golfo Pérsico, que son el efecto, no durante la etapa Reagan, que fue la preparatoria, sino en el efecto posterior de los dos presidentes Bush. ¿Qué importancia tiene el hecho de que la guerra comenzase a ser filmada y a ser, digamos, conocida y esté en el día a día de la gente? Tiene tres vías de importancia. La primera vía de importancia es el propio negocio en sí mismo que la prensa va a montar en el momento que se filma una guerra. O sea, fotografía primero, pues el siglo XIX está fotografiada, la guerra de secesión norteamericana está siendo fotografiada entera y por lo tanto salen los periódicos, se enriquecen, hay fortunas enteras basadas en ellos. La propia guerra hispano-norteamericana del 98 está siendo fotografiada y se hace de oro William Randolph Hearst. O sea, digamos que ahí hay un elemento empresarial más. Más adelante, la guerra filmada en el siglo XX, incluso por grandes directores de cine, en la Segunda Guerra Mundial, con el propio John Ford, que es enviado al frente para filmar el desembarco de Normandía, significa además, por otra parte, que la sociedad tome conciencia de la violencia. Y yo creo que en el punto más clave donde la sociedad, a partir de las imágenes, empezó a revolverse cada vez con más fuerza contra sus estados fue en la guerra del Vietnam, donde la sociedad es realmente la que frena la guerra, no el Estado. Es la que frena la guerra en Vietnam después de ver cadáveres y cadáveres de sus propios hombres y de los enemigos cruelmente asesinados a través de la televisión todos los días. Hoy por hoy, cuando vemos las imágenes procedentes de Siria, hay gente que apaga el televisor. O sea, significa que inciden en las casas, que ha llegado a la sociedad de masas, definitivamente. De ahí la fuerza de la guerra televisada, filmada o fotografiada. Pues nos vamos a quedar en este punto, José. Muchas gracias por acercarnos la guerra en la edad contemporánea y esa relación entre industria, tecnología, economía, bueno, ideología, política, ¿no? Todo lo que abarca. Sí, está interrelacionado. La historia es un proceso complejo e interrelacionado. Hay que acercarse a ella con método para poder intentar analizarla. Pero claro, en este caso, el método supone sobre todo, no lo olvidemos, víctimas y violencia. Pues nos vamos a quedar con esta última reflexión, José. Muchas gracias. No, a vosotros, un abrazo muy fuerte. Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.